El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, el jueves hablamos de otros problemas, el viernes hablamos de los extraterrestres y los libros, el sábado hablamos bien de la clase política y sus instituciones, el domingo hablamos de un sueño y ayer lunes hablamos de identidades, el buffet y las cuentas. Hoy vamos a hablar de un archipiélago y de los trabajos. Volvemos al libro de Carlos Taibo, Colapso, este que está aquí. Ahora para un ejercicio meramente especulativo. En la parte esa donde señala que a pesar de las evidencias, el sistema no parece hacer nada serio para afrontar la catástrofe. Por ejemplo, él señala, el autor, que las fuentes de energía renovable no se desarrollan por una sencilla razón. El capital mancha o contamina la investigación científica y el desarrollo tecnológico con su obsesión, la ganancia. Nosotros agregamos la ganancia y su velocidad, claro. El capital tenderá a atacar lo que le dé ganancias más rápidamente, sin importar la destrucción que deje. Y evitar o incluso tratar de atenuar el colapso no paga. Por eso no hay que apostarle a que la ciencia y la técnica, ya no digamos eviten la catástrofe, sino ni siquiera que puedan retardar su explosión. Ahora bien, nosotros, zapatistas, pensamos que a lo largo de su breve historia, el capitalismo ha demostrado que puede mutar, cambiar, incluso a formas más brutales. Puede ser incluso más sanguinario y cruel. Es decir, las cabezas de la hidra pueden autorregenerarse. Es más, el zapatismo sostiene, tal vez erróneamente, ya ven que nuestras aportaciones teóricas o son mínimas o no existen, que el sistema en la actualidad ha recuperado con cinismo el modus vivendi o el modus operandi de su crimen primigenio, pero ahora sin preocuparse por dotarse de una coartada. Si nació manchado en la sangre y el lodo que marcó el proceso de acumulación originaria, el sistema se mantiene ahora gracias a ese mismo proceso, es decir, gracias al crimen. Aunque como se puede constatar estudiando un poco de historia, la destrucción, el despojo y la muerte son ahora peores. Pero vamos a concederle al sistema una cierta dosis de racionalidad. Vamos a suponer que han seguido con atención los estudios científicos que señalan que el colapso está cerca y que es irreversible. Vamos a suponer que hay una cumbre del dinero, una especie de conversatorio o semillero del gran capital. El gran capital financiero ve que se está poniendo cabrón el asunto. Bueno, no dirían así, sino algo como las proyecciones de expansión del mercado no encuentran ya dónde aterrizar. El modelo que transitamos es ya inviable y o encontramos una salida o ya valimos madre. Hay que avisar y ver qué podemos hacer. Siguen ellos en su semillero. En nuestra estrategia económica, van a decir, diseñada por especialistas en economía y llamada Atásquense que hay lodo, estamos creando una verdadera contrarrevolución interna. Hoy, en el mundo, la principal fuerza opositora al avance del capitalismo es el capitalismo, se dicen ellos. Si no entienden, se están diciendo entre ellos, se los ponemos más claro. Nos estamos acabando el último bocado del caldo de la gallina de los huevos de oro. Diversos especialistas son invitados para participar. Mario Vargas Llosa, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Felipe González, Vicente Fox y otros ilustres intelectuales firman una carta de protesta por no haber sido invitados. Al set donde se presentarán, asisten especialistas en manejo de imagen, maquillaje, hojalatería y pintura y casas encuestadoras. Los mandones no comparecen personalmente, sino a través de videotransmisiones en stream. Y para ocultar sus identidades usan máscaras de Mariano Rajoy, Angela Merkel, porque en el capitalismo sí hay equidad de género. Mauricio Macri, Tener, y se agrega ahora a Daniel Ortega para darle a todo un aire de inclusión y buena vibra. Donald Trump protesta porque él quiere participar directamente, no como máscara. Después de una breve trifulca, escenificada principalmente en el medio en que el magnate se mueve con comodidad, o sea, en Twitter, se soluciona el problema con un prompter, donde Donaldo puede leer lo que se le indica. Hay, cierto, un ambiente de agitación e incertidumbre. La pregunta que flota en el aire es, ¿qué sigue? Los diversos ponentes parecen repetir un guión. Todos coinciden que la mina se ha agotado y que no hay nada más que extraer. Alguien, viendo a Trump entre los asistentes, se siente obligado a aclarar que la mina es el planeta Tierra. Trump, como debe de ser, se sale del guión y tuitea que la tiene más grande que Putin. El desorden es momentáneo y todo vuelve a la calma. Alguien pregunta a qué hora es la cena porque tiene un movimiento que reprimir. Todos le miran con reprobación. Una voz de sintetizador, como las que usan en YouTube, manda. Opciones, damas y caballeros, y agrega. Donaldo, deja ahí porque estás arruinando el glamour de Madame May. Toma entonces la palabra el representante del ala buena ondita del equipo de apoyo del Gran Capital. Bueno, dice él, pues yo creo que hay que hacer un trato con los de abajo, ofrecerles un salvador o varios, según. Lo que hay que hacer es negociar con lo que queda de resistencia y rebeldía de la humanidad. Abdicar a cambio de que nos garanticen en la cárcel una celda cómoda, de preferencia con vista al mar y un campo de golf o hípico o algo igualmente populista. Ahora bien, dice el asesor, esta opción tiene varias dificultades difíciles de sortear. Una es la comunicación. Muchas de la plebe hablan lenguas incomprensibles, no solo en el lenguaje, también y sobre todo en los significados. Otra es que están, digamos, algo molestas. Bueno, la verdad es que están muy encabronados y es posible que no encontremos a nadie para hablar con ellas. Podríamos intentar el método tradicional de invitarles un café para platicar, pero no hay con quién porque quienes mandan no tienen mando. Intentamos contactar a través de la Marichuy, pero resulta que no manda, es vocera. El asesor buena ondita saca entonces de su portafolio un grueso tomo en cuyo lomo se alcanza a leer el poco pretencioso título de Estudio de los antecedentes y consecuencias de hacernos patos frente a la destrucción que nosotros mismos hemos provocado. Un análisis estructural en la microgeografía de la sucursal México. Antes de que empiece a leer, uno de los mandones le interrumpe. Pase a las conclusiones. El asesor buena ondita carraspea, baja la cabeza y entonces murmura. Y le pregunta. El mandón se desespera, más fuerte, no se escuchó. El asesor suspira resignado y dice, tenemos muy pocas probabilidades, casi nulas, que siquiera nos escuchen. Ya no digamos que lleguemos a un acuerdo. ¿Es todo?, pregunta el mandón. Sí, responde el asesor mientras tiembla temiendo que el mandón diga lo que dice a continuación. Estás despedido, el que sigue. Pasa al frente el siguiente asesor que representa al ala pragmática. Seré breve, anuncia. Y orgulloso de su capacidad de síntesis, dice, hay que tirarse del caballo. Uno de los mandones truena, imbécil, nosotros somos el caballo, estás despedido, el que sigue. Después de beber un poco de agua, el siguiente asesor inició su exposición. Él ha estudiado los distintos análisis científicos de lo que pasa y sus consecuencias. Coincide con las conclusiones. El planeta es ya irrecuperable. Entonces, lo único viable sería la exploración de lo que se llama espacio exterior. El asesor se detiene al percatarse de que Trump, que está con su celular, que no sabemos de qué gama sea, pero es seguro que es más inteligente que él, y le aclara. Por espacio exterior no me refiero a lo que viene quedando al sur del muro, sino fuera del planeta, como la Luna, el Sol, Mercurio, Marte, Júpiter. Se interrumpe porque Trump ha tuiteado que la tiene más grande que todo el Comité Central del Partido Comunista Chino y se vuelve a hacer un desmadre. Cuando el orden vuelve a la sala, el asesor continúa. Si descubrimos otro planeta habitable, podríamos colonizarlo o conquistarlo y exportar el sistema a ese nuevo hábitat. Ahí podríamos sobrevivir y después de un tiempo razonable, todo volvería a la normalidad. Los demás asesores y alguno que otro mandón aplauden. Pero el asesor continúa. Entre muchos hay dos problemas. El asesor suda y saca su pañuelo para limpiarse el rostro. Uno es que no hemos encontrado otro planeta con las mínimas condiciones. Y el otro es que con nuestros amados, queridos, respetados, admirados y adorados jefes, tendríamos que exportar a un buen número de otros seres humanos. Porque para sobrevivir, como el aire, el agua, los alimentos, las habitaciones, la diversión, necesitamos explotar a otros. Y con ellos, ellas, ellos, exportaríamos también una rebeldía en acto o potencial. Como nuestros grandes jefes, todos sabemos que lo que tenemos es producto de nuestro trabajo, y nuestro trabajo es explotar el trabajo de otros. Hay un cuchicheo en el chat de los mandones. El impasse es aprovechado por Trump para tuitear que la tiene más grande que toda la Unión Europea. El desmadre se reitera, pero la situación es crítica y los mandones tendrán sus diferencias, pero en los momentos de peligro se unen y funcionan como un sistema. Así que Donaldo es llamado a la cordura y lo amenazan con el impeachment, o como se diga, y Trump se retira momentáneamente a ponerle saldo a su celular. Uno de los mandones habla: sigan investigando, el que sigue. El tercer asesor es recibido con un respetuoso silencio. Lo que sigue a continuación nos fue advertido hace 12 años en la tierra de la compañera que hoy nos hace falta y de sus cercanos, Eloísa Vega Castro, esto es en Baja California Sur, y son las reservas ecológicas. Ahí se presentó un grupo de científicos, jóvenes todos ellos, que habían estudiado este plan de hacer reservas ecológicas en todo el país y dice, lo que están haciendo es como cuartos de pánico, que tengan agua limpia, aire puro, maderas preciosas, minerales y todo eso, y ahí van a ser su fortaleza en caso de una catástrofe. Entonces ellos empiezan a hacer estudio de los polígonos y dice, esto están haciendo y el plan es ese, son como reservaciones ecológicas, como si el sistema tratara de introducir un mínimo de cordura en su avance destructor y dijera, vamos a destruir, pero no vamos a destruir todos. Y lo que nos decían los científicos estos hace 2 años es que si ponías el plano, el mapa de las reservas ecológicas que se dice ahora, sobre el mapa de los pueblos originarios, coincidían. Decían ellos, los pueblos originarios van a ser, hace 12 años, los principales amenazados porque están en los territorios que el capital busca como reserva o cuarto de pánico en caso de una catástrofe mundial. Es una versión de lo que Carlos Taibo llama el ecofascismo, dice el autor. El ecofascismo se asienta en la intuición de que para encarar de manera eficiente el problema general de la escasez, no queda otro horizonte que propiciar un rápido y contundente descenso en el número de seres humanos que pueblan el planeta. Esto es, si ya no hay mucha comida, no hay que producir más, sino matar a los comensales. Señala él que esta salida o este pogrom planetario o purga humanitaria puede encontrar diversas coartadas ideológicas, pero su base es la misma, el planeta está agotado. Y luego hace una comparación escalofriante y dice que esta misma idea se presenta en el partido alemán nacional socialista con Hitler, que detrás de toda la propuesta de esta depuración de la raza, que era el de la raza aria alemana, en realidad están diciendo el mundo va a ser nuestro y están los desechables, los que sobran. Y si comparamos con lo que nos dijeron hace 12 años, los pueblos originarios son esos desechables. Pueden hacer concesiones de que sí, usa tu ropa típica, vienen turistas y te toman fotos, haz tu artesanía, viene gente y las compra. De eso no tenemos problema. Lo que queremos es lo que tú llamas territorio, que es la base de la autonomía, y es lo que se negaron a reconocer. Quienes lean el libro notarán que he procedido a la inversa en su reseña. He empezado por los capítulos finales y remontado en la argumentación. En realidad he seguido el método de lectura del finado Submarcos. Él leía los libros al revés. Empezaba a leer el último capítulo y ahí decidía si seguía leyendo el penúltimo, y así hasta llegar al prólogo introducción. Este sistema absurdo de lectura lo llevaba, claro, a declarar que un libro era bueno si llegaba al prólogo. Cuando él decía, ese es un buen libro, ya leí el prólogo, lo que desconcertaba a sus interlocutores, porque significaba para él que había leído todo el libro y para los demás es que ni siquiera había empezado. Así acometía él los diversos géneros literarios, solo aclarando que el método no funcionaba para la poesía. Decía él que los libros de poesía hay que abrirlos al azar y leerlos a sobresaltos, anímicos y físicos. Temeroso y respetuoso de un terreno que sabía que le era vedado, el finado señalaba que toda poesía vale la pena y sentenciaba: o hay poesía o no hay nada. Pero volviendo al colapso, al libro y a la realidad que se avecina, debido a lo limitado del tiempo en las sesiones y en este semillero, no podré hacerles la reseña completa y culminar su lectura crítica con el principio. Así que me salto, no sin antes insistirles en leerlo, no sé el precio porque a nosotros nos los dejó alguien en uno de estos eventos, y les adelanto cómo inicia, o sea, cómo termina el libro. Se trata de 2 epígrafes. El segundo es una cita de Niels Bohr, que sentencia: las predicciones son muy difíciles, especialmente cuando se refieren al futuro. Y el primer epígrafe, con el que abre todo el libro, digamos, la palabra que abre esa reflexión compleja y provocadora que es ese texto, es de los pueblos originarios. Es un proverbio de los originarios Sioux, también llamados Dakotas, que reprocha, dice: la rana no bebe toda el agua de la charca en que vive, que es una forma de señalar la irracionalidad humana del sistema capitalista, y digo humana porque ni los animales hacen lo que el sistema hace. Muchas gracias. Ahora les vamos a leer un cuento y voy a pedir la participación de Defensa Zapatista y de Esperanza. Ya vienen. Mientras vienen, porque se están dando la... ¡Espérate, todavía no! ¡Vate para allá! Hasta que te le digas. Se estuvieron preparando. Si se les va la onda y Esperanza se... que es de otro cuento, no sería la primera persona que está en otro cuento. En la puerta, cuando yo diga, dice. Cuando te haga la señal, pasan. Bueno, se llama Defensa Zapatista, Esperanza y los Trabajos. El sueño o pesadilla, según, continúa. Las largas y pobladas columnas de los originarios y sus acompañantes están en la cúspide de la última montaña. A sus pies se abre el valle donde reinaban antes las grandes ciudades, y ahora solo se distinguen un montón de escombros, basura y alargadas hilachas de humo negro trazan un complicado cuaderno a rayas, acostado sobre el horizonte. La noche sigue siendo reina y señora del mundo. Las columnas humanas han avanzado alumbrando el paso con la luz caprichosa de la luna, con ocotes encendidos, antorchas, y una de las originarias ha ideado una lámpara de mano que funciona con luciérnagas. Todas, todos, todoas están expectantes. Una voz rompe el silencio que es tal que hasta los más remisos lo escuchan. Claramente se escucha la pregunta que hay en las tripas de estos restos del naufragio del planeta. ¿Y ahora qué sigue? Empieza la discusión. De pronto, alguien señala algo en lo que nadie había reparado. No están los zapatistas. Las zapatistas, corrige una feminista. Los zapatistas, enmienda una otroa. Tardan discutiendo sobre el género del zapatismo, claro, sin llegar a ningún acuerdo. A falta de redes sociales, la incertidumbre, el desconcierto y la confusión siguen su ruta natural, el rumor. Hay quien dice que los vio morir en el camino, engullidos por un animal salvaje. Engullidas, corrige la feminista. Engullidoas, enmienda lo atroa. Otro rumor afirma con certeza que se despeñaron en el último acantilado que libraron. Un rumor más es que el zapatismo nunca existió, que no fue sino una creación perversa del perverso innombrable Mablo para impedir que el innombrable bueno nos salvara y nos evitara la chinga de caminar, o sea, de luchar. Al creador del rumor le dan zapes multicolores. Y claro, siguen mal hablando. Que qué irresponsabilidad, que no, que por qué nos dejan solos, solas, corrige la feminista, soloas, enmienda lo atroa. Nuevo choque de diferencias. Hay quien propone regresar, pero no puede responder cuando le preguntan a dónde. Ni quienes son más cercanos y que han estado, perdón, quienes más cercanos han estado al zapatismo, pueden dar razón de esa ausencia inexplicable. De hecho, más de uno, una, unoa, señala que apenas hace unos momentos estaban ahí al lado de ellos. De ellas, corrige la feminista, de ellos, enmienda lo atroa. En eso están, o sea, en discusiones realmente importantes, cuando llegan dos niñas corriendo. Espérate, ¿eh? Ahí te espera, no vais a gritar todavía, ¿eh? Se sabe que son zapatistas no por sus trajes llenos de color, sino por el pasamontañas que les cubre el rostro y que se adivina empapado, sea por el sudor, sea por la lluvia. Una de ellas lleva un balón y la otra un osito con pasamontañas. Enséñales el osito porque no lo ven. Bueno. Las niñas paran en medio de la multitud, respiran agitadamente y tardan en recuperar el aliento para poder hablar. Todos están expectantes. Todas, corrige la feminista. Todoas, enmienda la otroa. Al fin, las niñas piden la palabra. Les dan la palabra y un silencio planetario precede sus palabras. Bueno, lo que... Grítales, pues te digo, grites así como le gritas a tu mamá. Bueno, lo que gritó fue: rápido, dos lazos, o sogas, o mecate, o cordón, o como se diga. El desconcierto es también universal. Lazos, sogas, mecates. ¿A quién se le ocurre pedir eso si estamos esperando la respuesta que sigue? Protestas mundiales. Pero al fin, alguien les pasa a las niñas dos lazos o sogas o mecate. Algo dicen las niñas, algo les preguntan y algo responden. Aquí voy a hacer una pausa para que Defensa y Esperanza se vayan con sus mamases. No vayan corriendo porque se van a caer y me van a chingar a mí. El diálogo era muy largo y no había tiempo para que se lo aprendieran. Pero como yo soy el sub de acero inoxidable y soy comprensivo, les voy a contar lo que pasó después de que le pasaron los lazos o sogas o mecates a las niñas. Alguien les preguntó, oyes, ¿pero dónde están los compas? Las compas, corrigió la feminista, loas compoas, enmendó Loa Troa. Ellas respondieron, lo fuimos a regañar al sol, porque acaso quiere salir. Está dormido el muy maldito, o se está haciendo pato, o a saber, porque ya dilató y nomás no camina. Entonces las compañeras le empezaron a gritar, y como quien dice, a convencer que ya camina, o sea que le dieron la plática política al pinche sol, y le gritamos, órale Zaragán, camina, y le gritamos, parece que tienes coyolitos de plomo y por eso estás de flojo, pero nada de que nada. Entonces lo pensamos en colectivo que qué vamos a hacer. Entonces vimos que ni modos, lo tenemos que obligar. Entonces los lazos o sogas o mecates son para hacer un mecapal así grande y ya sacamos el acuerdo de que las compañeras lo vamos a jalar y los compañeros lo van a empujar y así al paso lo vamos a hacer que salga el sol y ya luego sigue lo que sigue. En la multitud hubo murmullos de reprobación, que qué irresponsables, que yo ya sabía que tenían tendencias suicidas, que qué falta de conocimiento científico, ni siquiera se iban a poder acercar porque el sol es una masa ígnea de un chingo de grados y se van a quemar, que ya se sospechaba que no eran más que una secta milenarista, que hay que regresar, que a dónde, bueno, entonces hay que seguir mal hablando. Una mujer se puso a llorar. Las niñas se acercaron a ella y trataron de consolarla. No lloras, hermanita, no tengas pena. Ya lo ves que sí te van a querer. Y si no te quieren, pues no tengas pena y busca otro. U otra, corrigieron las feministas. U otroa, enmendaron las otroas. La mujer sollozó. ¿Acaso estoy llorando por mal de amores? Lloro porque se van a quemar y no van a estar con nosotros. Nosotras, corrigió la feminista, nosotroas, enmendó lo atroa. No tengas preocupación, hermanita, le dijeron las niñas a la mujer. Si acaso nos va a pasar nada, somos 100% zapatistas. Se fueron las niñas. El cansancio y no el razonamiento acalló los rumores. Poco a poco se fueron quedando dormidos. Dormidas, corrigió la feminista, dormidoas, enmendó la otroa. De pronto un murmullo empezó a extenderse. Algo pasaba. Sí, una luz empezó a insinuarse en el horizonte. El silencio antecedió unos segundos a la aparición del filo llameante del sol. La luz se elevó apenas unos centímetros, pero lo suficientes para que se distinguieran con claridad las ruinas, se abrieran las flores y los cantos de las aves completaran el contorno antes sombrío de los árboles. Y la multitud estalló en júbilo y en rumores. Había quien afirmaba que siempre lo había sabido. El rumor persistente era que nunca se había dudado de lo que iba a pasar. El resultado de una encuesta arrojaba el resultado de que el 100% tenía una firme e irreductible convicción en el triunfo. En eso estaban, cuando llegaron las dos niñas corriendo, de nuevo con los pasamontañas empapados. Una ovación las recibió. ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Baile! Gritaron. Las niñas dijeron enojadas. ¡Qué fiesta, ni qué baile, ni qué nada! Y devolviendo los lazos, o sogas, o mecates, sentenciaron. Ahí está, les toca. Tan, tan.